de las pistas más importantes del mundo, llega el ranking de ¿Qué nos importa? Y así vamos arrancando el ranking, volviendo al ranking de ¿Qué nos importa? Vamos a presentar los 10 temas más escuchados del 2014. Ahí vamos escuchando la apertura del ranking. ¿Escucha bien? Vamos a arrancar con el puesto 28. Exactamente. Bueno, vamos arrancando con el ranking. Este es el puesto número 10. Calvin Harris, Summer. The X song in the sun out, but you light so soon. Calvin Harris, Summer, puesto número 10. Tuvo demasiadas escuchas. Sonó en todos lados. Así que, timón. Para el verano, ¿no? Si no. ¡Ay, divino! ¡Me encanta! ¡Ay! ¿Por qué no pones un tango, loco? ¡Pate, chupis! Yo esta música no la entiendo, querido. ¡Ya, yo estoy acá, señora! Y así vamos pasando al puesto número 9. Berna se nos está desnudando acá nomás. ¡Ay, divina! ¡Se va a matar! Puesto número 9. El noveno tema más escuchado de 2014. Dios mío. Va. Me encanta este. Dale. Súbele la música. Puesto número 9, Mark Johnson, Up Down Park, junto a Bruno Mars. Ay, chicas. Just watch. Oh. Puesto número 9. Stop. 1 minute. Puesto número 9. Vamos pasando al puesto número 8. Esto es una mezcla rara. Iggy Azalea. No sé cómo se dice en inglés, pero es, lo leo así. Azalea, sí. chicken on my wrist, man. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never stop like we bring an 88 back. Hey, what? Hey, bring the whole scene with a bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You know that. Ay, chicas divinas. Ay, chicas divinas. Puesto número 9. Fancy, el tema. Esta música no le entiendo. Puesto número 8. Exactamente. Lo dije hace rato. Ahí va. Muy buen video, lo recomiendo. Somos. Panam, pam pam, panam, panam, panam, panam. Ay, ranking de que nos importa, DJ Mauricio Mesa. Tokio. Y este fue. DJ Mauricio Mesa. Puesto número 10, Cable Harry Summer. Puesto número 9, Mark Johnson, Up Down Fuck. Con Mark Johnson, Fuck. Con Bruno Mars, muy buen tema, sí. Lo recomiendo. Y puesto número 8, Iggy Azalea. Digo como suena, porque sí, no sé cómo sí, suena. Sí. Fancy. Hey. Ranking de que nos importa. ¡Ándale, Marita! Baila así, abuela, así. Ay, no sé, querido, no sé. ¿Les parece ir arrancando con un temita del boliche? Por favor. Un temita del boliche. Es la máquina, perdón. Es la máquina. Sí. Es la máquina mía. Esto sería una especie de. Es mi máquina, es mi máquina. No decía otra cosa. ¿Qué es máquina? Esto es la sería máquina, perdón. Una especie de Skrillex. Skrillex es el nuevo, ¿no? Que hace una cosa así media rara. No, te cagó. No, es una cosa, bueno, sería lamentable, sería lamentable. Bueno, bajemos, bajemos y volvemos al programa. Realmente un aplauso para el señor Mauricio Mesa. Este ranking de qué nos importa. Perdón, increíble. Me ha fallado la máquina. No, pero por favor, señor Mauricio Mesa, usted ha hecho demasiado el programa del día de hoy. Demasiado. Aclaro, no lloré, tampoco, no es tarde. Es mi máquina, no. Aclaro. Un abrazo. Está bien, Mauricio Mesa. Dale. Me ha fallado la magia. ¿Qué nos importa?